El doctor Alejandro Celillo está aquí con nosotros. El propósito de esta visita de hoy es invitar para el cierre de campaña, que es mañana, o es el sábado, vamos a decirle así, porque vamos a repetir esta nota. Es el sábado 17 de octubre a las 9 de la noche en el gimnasio Tucho Vélez. Sí, en el Club Comercio, un lugar tradicional. Bueno, buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Es un lugar tradicional para nosotros en el radicalismo hacer los cierres de campaña. Que yo, más que cierre de campaña, Fredo, le quiero llamar una fiesta de la democracia, porque no solo el radicalismo es el que convoca, sino que a través del Frente Cambiemos tenemos amigos de distintos signos políticos que nos acompañan, que les gusta lo que estamos haciendo en el gobierno, que lo comparten y que lo apoyan. Y bueno, de esta manera es un poco hacer una reunión de toda la familia radical y en torno a la familia radical, este grupo del Frente Cambiemos, y todos los amigos que nos apoyan, independientes, en fin, y hacer un asado con cuero, empanadas, algún heladito, algún postrecito, no sé qué prepararon las chicas, y unos números musicales también, además del discurso de los políticos, para que no se aburran. Así que, en principio, estarían dos payadores, después estaríamos, uno es Daniel Reina y el otro es Luis Duba, que nos, también de azul, que nos acompaña y que han preparado algún numerito. Después, ¿te sorprendió eso? Sí, había visto que estaban los chicos. Duba ya ha venido. Sí, Duba estuvo en el 2009 y el 2011 con nosotros. Así que yo lo vi para la fiesta del Día del Pueblo en el Ruedo de Doma y lo invité. Y está, bueno, viene con mucho gusto Luis Duba a acompañarnos junto con Daniel Reina. Bueno, van a hacer honor a sus cualidades de payadores. Y después de eso hablaré yo, quizás esté algún otro, como puede volver a Alejandro Armendáriz, que la gente, Alejandro Lorden de Armendáriz, que le gustó mucho a la gente. Y bueno, seguramente trataremos de hacer breve lo de los políticos, porque si bien la gente nos quiere ver y todo eso, después uno charla, es también la cena sirve para eso, para tomar contacto personal con tanta gente que uno por ahí, ojalá pudiera visitarla en sus casas, y no tenemos el tiempo material. La gestión por un lado, por el otro, cuestiones siempre de trabajo hacen que uno no esté en las casas de la gente todo lo que le gustaría. Y bueno, y después va a haber números musicales, van a estar los chicos Pardo, los hermanos Pardo van a estar cantando, y también va a estar Pablito Ceja, así que vamos seguramente a correr a la mesa y baile, un poquito de distensión, y para festejar lo que es ya en 32 años de democracia, un nuevo encuentro electoral el 25 de octubre, donde naturalmente esperamos que nos respalden con el voto, la familia alvearense nos acompañe nuevamente y nos dé el voto de confianza para 4 años más de trabajo. ¿La comida está en marcha? ¿La están haciendo? Sí, al que quiera pasarse, están en el terreno de la familia Pesotano, donde estaba, bueno, el transporte, la carreta. Ahí en ese predio, los gauchos peregrinos están haciendo 4 vacas con cuero, así que creo que ahora al mediodía hay achura, así que el que quiera que se vaya con el repasador nomás para limpiarse los bigotes. El fotógrafo ya nos dejó solo y se fue, me parece. Bueno, no, con todo cariño para toda la gente que realmente el día a día nos está apoyando en esta campaña y nos ha apoyado en estos 4 años, a los que nos han aportado tanto, no solo el voto, sino también el consejo, la observación, todas esas cosas. Nosotros como agrupación estamos más que contentos con lo hecho y muy esperanzados en lo porvenir, así que queremos compartirlo con la gente, agradecerle a la gente y compartir este momento. A mí me gusta mucho, vos sabés, Alfredo, cuando estamos en estos actos, para mí ni cómo, yo parece un casamiento, recorro las mesas y comparto con todos los amigos alvearenses que desde siempre nos están apoyando. Ale, ¿quién va a hablar? Bueno, yo supongo que si bien Alejandra Lorden va a hablar, lo tenía que confirmar, y hablaré yo y probablemente hable Tito Capra. No sé en ese orden, no, pero terminaré cerrando yo la parte de los discursos, pero bueno, van a estar apurando los músicos, así que... Y la gente, vos sabés que son auténticas fiestas. Yo, la última que vimos, el cierre de campaña de las PASO, fue una fiesta. Realmente hay mucha emoción y bueno, y mucha diversión también, porque esto hay que sacarle un poco... el mito, ¿no? El mito de que solamente fulano o mengano pueden gobernar. Yo creo que el pueblo tiene que participar, la gente tiene que sumarse a las agrupaciones políticas, tiene que sumarse a las gestiones, tiene que aportar, sentirse parte y colaborar. Y bueno, y entonces hay que abrir las puertas, y en ese sentido creo que mi modo de hacer política es bien claro en ese sentido. fiesta de la democracia, fiesta de Cambiemos, del radicalismo, del oficialismo, mañana en Comercio, en el Tucho Vélez, 21 horas, asado con cuero, empanadas, helados, bebidas y show, ¿no? Y sí, estarán hasta los payadores. Y los músicos amigos, los hermanos Pardo y bueno, y Pablito Cejas, que también va a colaborar. Así que, bueno, qué sé yo, cantaremos todos, bueno, esas cosas que hacen linda las fiestas de los amigos alvearenses. Que tengan éxito, que les vaya muy bien, nos estamos viendo mañana. Entonces. Bueno, gracias Alfredo, y por ahí nos vemos con las achuras en un rato. Dale, si Pachi te deja algo. Sí, te deja.